que en las últimas, en los últimos días se cumplieron 6 meses ya de el primer caso en Argentina, es decir, el comienzo de la pandemia, a los pocos días de aquel 3 de marzo en que se confirmaba el primer contagio, también se confirmaba la primera muerte. Y hoy, a más tardar mañana, vamos a superar los 10.000, las 10.000 personas fallecidas por coronavirus. El último dato en el parte que se dio hace un ratito arrojó 9.912 personas fallecidas, 53 más que el parte vespertino de ayer. Así que seguramente hoy o mañana vamos a superar, calculo que hoy, las 10.000 personas fallecidas. Y esta semana también el país va a superar los 500.000 contagios de coronavirus, aunque obviamente la mayoría recuperados. Estamos teniendo un promedio en esta última semana a nivel nacional de más de 10.000 casos, exactamente 10.052 contagios por día. Ayer, como pasa todos los domingos, fue un poquito menos de 7.000 casos registrados, pero todos los domingos disminuye notablemente la cifra. Uh-huh. Y hay que tomar en cuenta el promedio. 10.052 es el promedio de contagios diarios de los últimos 7 días, y la semana anterior fue 9.467, unos casi 600 casos más en promedio en la semana, por lo que uno se va dando cuenta que todo va aumentando, pero si lo mira en promedio de semana contra semana, es mucho más evidente que esto no está en disminución y que es el, si hay un momento en el que no es recomendable abrir más actividades, es este. Ayer, también es un dato para tener en cuenta y es muy preocupante, el porcentaje de los casos en el resto del país, sacando a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, arrimó casi al 40%. Es decir, casi el 40%. Vos sabés que durante muchos meses, yo siempre lo digo, ¿no? Pero el total en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, era del 92-93%. Y el 7% restante se repetía entre el resto de las provincias. Hoy el 7% solamente lo tiene la provincia de Santa Fe, que es la tercera provincia en cantidad de casos hace algunos días. Se superó a Córdoba y pasó a ser, primero había superado Jujuy a Córdoba y pasó a ser la tercera provincia en cantidad de casos. Pero ya la pandemia hace rato que es un problema nacional y no solamente de la capital federal. Lo que no quiere decir que estén bien las medidas de apertura terriblemente delirantes que se tomaron en la ciudad de Buenos Aires, abriendo la gente, acumulándose en los bares, al aire libre, sin barbijo, con mucha más gente que la recomendada. La verdad que es terrible lo que puede llegar a ser como consecuencia de lo que puede llegar a pasar como consecuencia de esto en un par de semanas en la capital federal. Y es importante, Nacho, y lo tenemos que hacer desde aire libre, porque aunque hay muchos periodistas que tienen un discurso de promover el cuidado y la responsabilidad individual, los medios más poderosos, los medios hegemónicos, los que están muy enojados con algunas medidas que el gobierno nacional ha tomado en los últimos días, están alentando la desobediencia, están alentando que la gente no se cuide irresponsablemente. Cuando esos medios, sobre todo los que controlan radios y canales de televisión, que hoy son muy poderosos, están utilizando algo que nos pertenece a todos, que es el espectro radioeléctrico, están utilizando un bien que nos corresponde a todos y lo están haciendo irresponsablemente. Entonces es importante que nosotros desde un medio popular como Aire Libre recalquemos la importancia y la necesidad de cuidarse. Esto no es joda, esto mata sobre todo a las personas mayores de 60 años, mayores de 70 años, de 80 años. Estamos llegando a las 10.000 muertes por día. Mucha gente se cree que no le va a pasar. Lo venimos diciendo en cada columna que hablamos de coronavirus, Nachito. La gente en los barrios, sobre todo, no se está cuidando. Más allá de los ricachones y ricachonas que salen a protestar y a cacerolear porque odian a este gobierno y a cualquier gobierno que tome algún tipo de medida a favor de los más pobres. Más allá de esa gente, hay mucha gente que no se está cuidando, sobre todo personas jóvenes que piensan que no les va a pasar y que no van a perjudicar a un ser querido. ¿Y sabes lo que pasa en la mayoría de los casos con el coronavirus? En la mayoría de los casos te contagiás, no tenés síntomas o tenés síntomas leves y contagiás a otros. Y ese otro puede ser tu mamá, tu tía, tu abuelo, tu abuela, puede ser cualquier familiar que tenga un mayor riesgo de que la enfermedad derive en complicaciones que puedan llevarla a la muerte. ¿Y sabes qué también, Nachito? ¿Saben qué todos los que están escuchando? Las personas que hoy están alentando desde esos medios de comunicación, que no nos cuidemos, que salgamos a la calle, que nos están cercenando la libertad por tomar medidas que, bueno, obviamente que a mucha gente no le gusten y que a mucha gente está perjudicando, hay muchos comerciantes que están siendo perjudicados, eso es real, eso es cierto, pero hoy científicamente no hay ninguna vacuna que pueda curarnos, cuidarnos, y lo único que nos puede cuidar y salvar es usar el barbijo, la distancia social, respetar el lavado de manos, aislar los ambientes, todas esas recomendaciones. Y decía, todas esas personas, en especial los más ricos, famosos y poderosos, Alfredo Casero, Juana Viale, Viviana Canosa, Alfredo Leuco, Luis Majul, Patricia Bullrich, todos esos, si necesitan una cama, o si un familiar de ellos necesita una cama, la van a tener. No les va a costar mucho conseguirla, de algún modo la van a conseguir. La gente pobre, la gente de los barrios, la gente que está más expuesta, porque tiene menores condiciones y menores posibilidades de cuidarse y de aislarse, esa gente no va a tener la posibilidad de tener una cama. Y hoy está muy complicada la situación con las camas, porque aunque no estamos en el 100% a nivel nacional, sí está muy delicada la situación con el personal que puede hacer que esas camas sirvan para algo, porque vos podés tener el equipamiento, podés tener la cama, podés tener respiradores, pero si no tenés el personal médico, enfermeros, kinesiólogos, las personas que se ocupan de trabajar en las terapias intensivas disponibles y en condiciones, esa cama es lo mismo que si no existiera. Y en esa situación de prácticamente colapso es que estamos en el país, y ni hablar de la provincia de Santa Fe. Así que recalcar la importancia de cuidarse, de cuidarse y no pensar tanto en uno, pensar en los demás. También pensar solidariamente en la gente que está laburando en la salud y que está haciendo todo lo posible por salvarnos la vida. Y vos sabés que yo creo que una cosa que cambió mucho y que fue un quiebre la semana pasada fue la carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que firmaron intensivistas de distintas provincias y que alertan sobre la grave situación que se está viviendo ahí. Yo creo que esa carta es una oportunidad de que tomemos dimensión de lo que está pasando. Ellos decían en una parte de la carta, observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, porque eso es lo que se ve, gente que quiere disfrutar. Y hoy, lamentablemente, no es momento para disfrutar. En la calle no es momento para disfrutar, es momento para tratar de salir lo menos posible. Todo el tiempo lo fue. La vacuna va a llegar con suerte a principios del año que viene. Tenemos 4 meses por delante, desde 2020, en donde la prioridad tiene que ser cuidarnos, cuidar a los demás y cuidar nuestro sistema de salud. Pepe, por último y para cerrar bien cortito, parece mentira cómo cambió el escenario o algo, lo decías, columnas atrás parecía un problema de capital, del área metropolitana de Buenos Aires, y hoy ya casi la mitad de los casos están en el interior del país, y también las medidas que se van tomando, digo, a contraposición, mientras en el sur de la provincia de Santa Fe se restringe, se vuelve de fase, en capital se empieza a liberar con un panorama prácticamente similar. Sí, es lamentable que, porque acá no hubiera sido posible si el gobierno nacional no lo autorizaba. Todas estas medidas se tienen que autorizar por el gobierno nacional, y el gobierno nacional lamentablemente ha autorizado esta apertura porque, bueno, yo creo que se deja llevar mucho por lo que dicen esos medios poderosos y lo que promueven los sectores que están representados por esos medios. Esos medios son la voz y los intereses de estos sectores económicos poderosos que están en una decidida campaña de por dar la imagen del gobierno, de perjudicar al gobierno y de que todo esto se vaya al carajo y que todo sea cada vez peor, porque a ellos les conviene eso. Como te digo, a todos ellos no les va a faltar una cama, o si tienen dificultades de alguna manera por sus contactos, por su nivel de relaciones, por el poder o por la plata que tienen, la van a terminar consiguiendo. Para el resto, para los pobres, a los que le quieren meter ese mensaje de destrucción, de muerte y de no respeto por la vida, esos sectores sí la van a tener complicada. Entonces, también hay que hacer un punto en eso. No deberían haberse autorizado. Y, bueno, lamentablemente se autorizaron y se abrieron actividades en la ciudad de Buenos Aires, en donde está también volviendo a subir el número de contagios. No es que ellos estén en una situación mejor porque en el resto de las provincias ha empeorado la cosa, no. La provincia de Santa Fe ha tenido que tomar estas medidas. Y lo último que digo, Nacho, todo esto ha sido por recomendación de los especialistas, de los que saben del tema y los que están más capacitados para recomendar medidas en esta situación de pandemia desconocida, porque nunca vivimos una situación así. Vos fíjate que desde el macrismo, donde se promovía o se alentaba la supuesta meritocracia, se hablaba siempre de convocar a los que saben, ¿eh?, de los especialistas. Y ahora critican que se convoque a los especialistas. Ahora critican al gobierno o tratan de criticarlo o de ser peyorativos con el gobierno diciendo que es un gobierno de científicos. Bueno, hoy los científicos, los intensivistas, los trabajadores de la salud, los epidemiólogos, los infectólogos, están diciendo que hay que cuidarse, no hay que abrir más actividades. Y después, obviamente, será necesario un rol más activo todavía del Estado para asistir a los sectores que se ven perjudicados por estas medidas. Pero la única solución es cuidarse.